Silvia, hola. Dime, hola. ¿Qué pasa? Hacemos 1108 programas hoy. En Tarragona Radio. ¡Felicitats! ¡Feliz 40 aniversari per la ràdio de la ciutat! Comença aquesta edició de Mi rollo es el rock. ¡Chiu, chiu, chiu, chiu, chiu, chiu! Es me gusta el chiu, ¿eh? Lo que pasa es que los anchors, Silvia, ¿qué? Los anchors van fer la sintonía que está para ficarla, para no chafarla siempre. Ah. ¿La deixem una miqueta? Venga, va. Venga. Del tot. Toma. Gentes del lugar. Los pero no me hagas. Pero está Jesse Williams aquí. Pero es que da aquí súper chulo. Com una maravilla. Y em fiques a mí. Claro. Fent els gallos de les pastes gallos. Els galls. Els galls. Els quiquiriquis. Bueno, ja estem com cada dilluns aquí a Tarragona Ràdio. 40 anys d'aquesta emissora. Em vaig perdre la gala per la IFE. O sigui, no és només Pi i Renfe. Pi i Fe. Ostres. Que no vaig poder vindre a la gala, m'han estat ensenyant una miqueta. I, bueno, 4 dècades al servei d'aquesta ciutat de Tarragona. Aquí sona Mi rollo es el rock, com dic, tots els dilluns a les 8 de la tarda. 8 i escaig. Mi rollo es el rock, con Pae en Silvia? Tarragona Ràdio. ¡En Tarragona Ràdio! ¡Felicitats! Bueno, estamos de fiesta. Sí. Estem de festa perquè els Groggy Rude acaben de treure nou disc. Ponme a gala. Ti-ti-ti-ti-ti. Una mica maquineros, comencem parlant d'aquesta banda punk rock que el passat divendres va treure el seu 5è llançament. Després, pues, tercer disc, un split amb els Batec, que era la seva última referència fins aquest divendres, que va sortir noves cançons de l'Ignasi, del Simon i del Marc, els Groggy Rude, sota el títol de Res a perdre. Groggy Rude, que estan en directe a Barcelona, la Razzmatazz 2 amb Eterns i Bastards el proper 23 de maig. I l'altra data destacada és a la nostra ciutat, a Tarragona, a la Sala 01. Mira, Sílvia, van tocar a Bèlgica. Com ho has dit? Com ho has dit? La sala 0, què? 0. No et diguis del meu català, que ho intento. Però t'estàs fent una merda bé. Bé, molt bé. Bueno, doncs van tocar l'any passat, al març, van estar tocant a Ghent. Si no m'equivoco, van tocar a Ghent, que és el poble dels Bonacar. I ara els hi tornen al concert. I els Bonacar, un grup belga, sí, toca amb els Groggy Rude i Perifèria, grupàs de la Roca del Vallès, a Barcelona. Toquen també a Tarragona, a la Sala 0, el pròxim 20 de març. I les entrades les teniu a sala0.com, 15 euros anticipada, 18 a la taquilla. I sense més preàmbuls, què dius tu? Què haces poniendo esta maquinerada, tío? No, que té a veure. No correu. Què fas ficant aquesta maquinerada? Bueno, perquè el disc, el Res a perdre, l'he escoltat avui i és l'hòstia. Però els Groggy Rude van treure un avançament del mateix amb aquesta versió. Aquesta versió que és... Buah! Groggy Rude! Groggy Rude i aquest, una birra més. Això és per la meva penya, això és pels meus amics. No perseguim capricis ni diners infinits. Ningú busca la fama ni som els preferits. Veiem com els anys passen, però sempre estem aquí. Una birra més, posa una birra més, me la veuré. Després endavant només. Una birra més, posa fa baixada. Estic tot destruït. Vull una mica d'aigua per aclarir els sentits. No trobo la cartera, he perdut el DNI. Ara ja només queda el record d'aquesta nit. Una birra més, posa'm una birra més. Me la veuré, després en demano més. Una birra més, posa'm una birra més. Me la veuré, crec que tot anirà bé. Vine amb nosaltres, fem la prèvia pels carrers. Tothom s'aparta a la festa i cap un mes. Vine amb nosaltres, una passió, un sentiment. Bueno, li ha agafat el gusto. Sílvia, com si t'ha agafat el gusto? El gust. El gust. El que passa és que... A les versions van fer a la Sarah Parker T'estimo del Ricky Poveri, aquí aquest Freed from Desire de Gala, amb el nom d'una birra més, que podríem haver ficat un tema del disc, però, bueno, com a ganxo perquè sentiu a sencer el Res a Perdre, doncs hem trobat més adient aquesta cover. Aquest programa que sona tots els dilluns a les 8 de la tarda a Tarragona Ràdio, de tant en tant a Ràdio Sant Pere i Sant Pau. En redifusió estem també, te lo voy a decir en castellano porque nos escucháis en América Latina, en Radio EBR, Radio de Mente y Piratita Radio de México, Radio Cruda de Colombia, Alterna de Venezuela, Radio Alterna, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Hola Moments, Mi Rollo es el Rock Radio, y en Radio Cambrils, Los Viernes a las 9:30 de la noche. Y el 23F, yo no lo recuerdo por Tejero. Bueno, sí y no. El 23F de toda la vida. Sí. En 1954. Sí. 23F nació el más grande. Rosendo Mercado Ruiz. Feliz 72 cumpleaños. We'll be right back. Miki Rosendo, que me hace 72 palos. Y por muchos más. 7 años jubilado ese día. ¡Guau! Yo creo que al principio lo hizo... ¿Y felizmente jubilado continúa dando caña? No, no, debe dar caña en su casa y con su nieto. Porque vino el COVID y ya truncó toda posibilidad de volver a ver a Rosendo sobre un escenario. O sea, ha subido nada. Grabó el tributo al Boni en acústico en su casa y subió a cantar con Miguel Ríos Maneras de Vivir hace un montón de años. Y ahí sigue, pero vivo, que no es poco. Sí. Porque mira lo que nos ha pasado este año con Robi Iniesta. 76 días, bueno, el año pasado, 76 días llevamos ya sin el rey de Extremadura. Pero bueno, no nos pongamos tristes, vamos a irnos hasta Pamplona con otro clásico de pues 8 añitos más o menos después de este directo en la Sala Jácara de Rosendo con este Agradecido, año 1989. He dicho más o menos 8 años y sí, es del 97. Ese infarto que sacaron, pues el infarto, Rafa Redín, Nacho Zavala, Juan Carlos Aipún y Brigitte Duque, los coma. Con canciones como El Marqués de Chorrapelada, Carro Traficante, Cuánto Canto Autor, Los Clavos, la propia El Infarto, o esta en la que nos preguntaban ¿qué se merece mi jefe? Estoy viendo los mejores trapos, luego me los da cuando ya son harapos. Si va a querer que le bese el culo, y algunas veces que le coma algo más duro. Mi jefe pasa el día contando beneficios, me paga 4 duros pa' que aprenda el oficio. Tal como está la vida, me dice mi cabrón, que busque por ahí a ver si encuentro lo mejor. ¿Qué se merece mi jefe? Mi jefe se merece un monumento. Se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Caballos, y a mí solo me llena para un motocarro. Declara que le escuche que sus posesiones las empezó a ganar recogiendo cartones. Mi jefe lee libros de psicología, prepara por la noche las putadas del día. Reparte puñaladas con una sonrisa, y todo lo que diga por supuesto va a misa. ¿Qué se merece mi jefe? Mi jefe se merece un monumento. Se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. We'll be right back. al banquero, que a esta juventud hay que darle pa'l pelo. Mi jefe lleva al menos tres libros de cuentas, dos para despistar y otro para parientar. Le van a nombrar el hombre del año, toda la prensa dice que es un gran ciudadano. Mi jefe se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Mi jefe se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Del estos son de tu pueblo, estos son navarros, Juancho. Los Coma. Ah, sí, Coma. Bueno, has coincidido con ellos seguro en los festivales y en la vida. Sí, hace poco estuve, no sé si era en Burgos o algo así, creo que coincidimos después de un montón de años. Y en Iruña, en el Iruña Rock también coincidí. ¿Seguro que ellos son fans tuyos? No creo. ¿No? Juancho Escalari nos gusta a todo el mundo, Silvia, que sí. Bueno, son de otro rollo. Antes de tu nuevo disco del Radical Park 2 de Tiempo Perdido, vamos a poner un tema que tengo así pendiente. ¿Tú sabes lo que es un arma de avancarga? No. Pues son las armas, los trabucos, las armas que se cargan por delante. Ah. Y Avancarga es el nuevo grupo del antiguo cantante de Narco. Former, que dicenlo en inglés, Former Singer of Narco, Vikingo MD, que está de vuelta y pues con mucha salud y mucha fuerza. Ahora lo escucharéis en Mis Rollos el Rock, con una bandota, porque al bajo está J. Landalus de... Bueno, J. Landalus pues es el mítico bajista de F2, pero ha tocado pues también con Pata Negra, ha grabado para Camarón de la Isla, Blade Drummer es el batería de grupos como Cthulhu, Salvador Domínguez o Consumo Respeto, y el guitarrista David Sagi es el menos conocido, pero ya veréis cómo toca la guitarra en canciones. Ya que teníamos el Mi Jefe de Silvia, esta también se la dedican los Avancarga a su jefe, y entonces pues así hilamos temáticas con este tema de Avancarga llamado Tiburón. Yeah. Bueno, Silvia, pues ponme la sarrera de Juancho Scolari, así de fondo, pero la vamos a poner entera, porque os voy a explicar una cosa. Bueno, Juancho, estuviste por aquí. Juancho, tú estuviste por aquí hace 2 meses justo, porque me dijiste, el libro de los 30 años, quiero presentarlo en el año de los 30 años. Claro, mes. Yo sabes que yo soy muy conceptual y ahí está. No quiero mezclar cosas. Estamos en el 2025, la presentación era 30 años de calle. Y ahora presentación del libro, y ahora estamos en otra película. 30 más 1, tiempo perdido. 8 canciones en las cuales pues el tiempo sirve de hilo conductor. La segunda parte de Radical Park, 24 minutos de disco. Y mira, son y 24. Entonces, yo te propongo una cosa, Juancho. ¿Las escuchamos todas? Venga, va, si o sea, tiempo. Silvia, ¿a ti qué te parece? O sea, un colega, Juancho Scolari. ¡Silvia! ¿Tú? ¿Qué? ¿Cómo escribiste? Silvia subió el programa. Ay, sí, ya lo vi. Al YouTube de Tarragona Radio. Sí, lo sé. A ver, sé. Silvia, Scolari. ¿Cómo se escribe ska, el estilo ska? De ska, sí, ya lo sé. ¿Con E? Ah, calla. Ah, la. ¿Pero por qué no pusiste Scolari con E? No te digo. Silvia. No te digo. Silvia. ¿Qué? Juancho Scolari. Hola. Y la Rude Van. Hola. Presentando, pues, y ya Juan, su octavo lanzamiento. ¿Y Juancho con TX lo puso o con CH? Yo creo que puso TX. Juancho TX. Sí, yo creo, ahí yo. Eso, hay gente, ahí patina la gente también, ¿eh? O con X solamente. O ponen Juancho. Juancho, como el de Plateritú. Bueno, sí. Y hay gente que a Juancho de Plateritú le dicen Juancho. No es Platerari. No es un nombre fácil, no es un nombre fácil. Bueno, pero tampoco, pero bueno, te van a llamar por Juan. Juancho, no, mola más. Claro. O sea, imagínate que sale Juan el que hace ska, sería Juan más el que hace ska. Bueno, que vamos a poner un disco, porque hace, o sea, hablamos de toda su vida, ahora no vamos a volver a hablar de toda tu vida. Oh. Es el quinceavo proyecto Scolari, segunda parte del Radical Park. ¿Y cómo lo hilamos? Recuerda a la gente un poco lo que son los conceptos de todos los discos Scolari y cómo entra este tiempo perdido ahí. Entonces ponemos la sarrera X.2. O 10.2, como sí. Lo quiere decir. ¿Qué tengo que explicar todo el concepto? Bueno, resumidamente, va. Venga, resumidamente, pero sobre todo este. Sobre todo este. La historia Scolari se divide en dos eras. Estamos en la era de Juancho Scolari y la Rue de Van. La primera era la era de Scolariac, y en la época de Scolariac lo que se hizo fue construir las diferentes acciones, desde el club ska, salir del club, mostrarse en la calle, combatir el gueto con Radio Gueto, la luz rebelde, que era la filosofía que hacía funcionar toda esta maquinaria, hasta llegar con esta filosofía y con estas acciones a la construcción de la Ska Republic. Y ya en la era de Juancho Scolari y la Rue de Van se arriba a esa Ska Republic a través del Rude Station, que es la estación de resistencia, y a partir de ahí empiezas a explorar qué te encuentras en la Ska Republic. Nos encontrábamos en la Rudy Records, que era una tienda, Rude's Market, un mercado cooperativo, y vas abriendo más la mirada a tu alrededor y te das cuenta que todo eso pertenece al Radical Park. Y el Radical Park, pues, es un lugar en el que la diversión y la conciencia son las dos palabras mágicas para guiarte por el camino de ese parque, ¿no? Idílico. Y ahora estamos en el Radical Park, pero es la segunda parte, ¿vale? ¿Por qué es una segunda parte? Es un episodio 2, porque tiene también... siempre intento hacer cosas diferentes para no aburrirme, yo qué sé, hay que innovarse y hay que probar cosas nuevas y tal, bueno. Pero bueno, si me decías en el bar de aquí abajo, porque el día que me trajiste el libro, yo ya escuché el disco, me dijiste, este disco es muy rompedor. Dije, hombre, tiene sus cosas. Silvia, ponme la sarrera 10.2. X.2. La entrevista. Todos juntos somos cómplices de esta hermandad que fluye en el ritmo que hoy nos une. Respect. Respect. consciente, aquí te lo pasas bien. Y el compromiso es... ¿Qué? Dime. Ah, no, no. Es que estamos diciendo todas las cosas interesantes, es que, fuera de antena. Claro, es que eso decía, ¿estamos en antena o no estamos en antena? No, decía que sí, la Sarrera, lo que hace es una descripción de lo que es en el Radical Park. Y entonces, pues eso, pues en la primera fase describe qué es eso del Radical Park a nivel... de inspiración, de tal, de conciencia, de... bueno, de, y luego la segunda parte, o sea, la primera es como más espiritual, la segunda de escribir, que uh-huh. es el Radical Park. Por eso decía, parece el tren, porque está todo dentro, está todo enganchado, estás ya en la Ska Republic, ya has llegado a la Rude Station, tienes todo el abanico de lugares, Rudy Records, el Rude's Market, y estás en Radical Park y estás... bueno, disfrutando de eso. Disfrutando con la peña, disfrutando con siete personas más encima del escenario de los Submarinos de Reus, estará Juancho Scalari este viernes 27 de febrero a partir de las 10 de la noche. Presentación de este Tiempo Perdido. A veces no sigo, no puedo. Esta es la diferente, bueno, o de las diferentes, ¿eh? Sí. Súbela. Sí, hemos venido a escuchar tu disco, va. Pierdo el sentido, olvido que estás sin querer ni pensar. Mi silencio es como viajar sobre un blanco mar. Mi reloj para y vuelve a arrancar. Todo bien, pa. Lleva todo bien. Ni esclavo ni rey. Dejo de hacer nada que perder. Esperar el aliento, ganarle al tiempo hasta sentirme bien. Tomarse un momento, que las malas vibras se las lleve el viento. Huir para volver pisando con mejor pie. Bueno, contar hasta 6, o sea, un pequeño receso, que dice aquella señora. Vamos a hacer un pequeño receso, o sea, no cuentas hasta 10. Pegarte un descanso para seguir viviendo, seguir disfrutando de la música, seguir componiendo. Sí, estamos en el tiempo perdido y, bueno, todas las canciones tienen ese toque sobre el tiempo, sobre distantes. Y esta es pues el más, tiene el momento reflexivo de... Sí, a mí me pasa muchas veces igual que desconecto cuando estoy en una conversación. O sea, tiene estos dos guiños. Por un lado, que estamos en un momento en que la sociedad y la economía te lleva a velocidad, todo muy vertiginoso, todo estresante. Y rápido, tal. Inmediato. Y esto es todo lo contrario, como este disco, que hay que tomarse su tiempo para escucharlo, porque tiene mil detalles. Entonces... hay que también desconectar, tomarte tu tiempo y luego, pues cuando desees volver, pues vuelves. En todo el concepto de tiempo perdido hay 8 dibujos muy guapos. Por ejemplo, aquí pues vemos en una balanza el esclavo y el rey, el candado abriendo con la sarrera, aquí el pulso de una pareja, que es de lo que habla más o menos el tiempo que perdí, pues de una relación que no rulla, ¿no? Sí, una relación, no es mi relación actual, pero tengo muchas pasadas que describen muy bien esto, ¿no? Porque al final, en una relación es tienes cuando rompes o cuando... Pero no solo una relación de pareja, sino una relación cualquier también... De amistad. De amistad o es lo que sea. Es la sensación de pérdida. De pérdida y de, hostia, he perdido el tiempo con este, con esta, con no sé cuántos. Y esta canción sí que es un poco volver a los orígenes también de... a nivel lírico, porque tiene también esa... bueno, como ese buen humor o esa crítica o esa ironía que igual en los primeros discos sí que había y que ahora igual me había vuelto un poquito más serio y esta tiene un poco ese aire. Yo estaba por aquí por los aledaños de Tarragona Radio escuchando el disco con mis auriculares y me decía, es que es muy rupturista y claro, el ni esclavo ni rey, pues dije, hostia, esto, pero esta es que por Juancho cierto, Scolari más soul que pop, ¿eh? Sí, eso dice Silvia, es pop. Juancho ha puesto una cara, Silvia, el Scolari con E, casi te mata. Silvia, pero que no, pues súbete el micrófono, hija mía. Es que estoy constipada. Pues está constipada. Venga, pon el tema epónimo del disco. Bueno, no es epónimo del todo, tiempo perdido, de tiempos que perdí, pero se menciona. Nunca lo aprendí, golpeándome contra una muralla. Tiempo que perdí, dejando que se apodere mi rabia. El orgullo es así, malgastando mi fuerza y labia. Tiempo que perdí, por ti estoy herido. ¿Dónde está mi tiempo perdido? Nadie te gana con la última palabra. Siempre juegas así. En el momento justo la natura es sabia. Tiempo que perdí. No había nada en ti y en mí. Nada brillaba. Se lo llevó el viento el tiempo que perdí. Por ti estoy herido. ¿Dónde está mi tiempo perdido? Pasaban junto a ti. Perdimos la calma y algo más que el tiempo yo también perdí. Por ti estoy herido. ¿Dónde está mi tiempo perdido? ¿Dónde está mi tiempo perdido? Se lo llevó el viento, el tiempo que perdí. ¡Pum! Es que todas acaban muy bien en el disco. ¿Te has dado cuenta? Habéis buscado hacer un disco que las canciones estén bien rematadas, ¿eh? Bueno, le preguntaba Off the Records a Juancho. Todos estos sois de la Rodeban. Juancho Scolari a la voz, Charlie Bass al bajo, Metal Saxo tenor, Uri Kiss a los teclados, piano y melotron, Uri Escolano a la trompeta, Carles Serras a las guitarras, Pepe Soler a la batería y percusión, Memi Silla a los coros y Pere Miró al saxo barítono. Han grabado Tiempo Perdido, Radical Park 2 y también están en directo contigo. ¿Alguien sale? ¿Alguien entra? Sí, ¿no? Todos los que hemos grabado este álbum estaremos en las tres fechas, que son así más de presentación especial, que es el Reus, que es el primer concierto, que será este viernes, el Warm Up, concierto inicial de gira, en Vic, que es el 13 de marzo, en La Cabra, y después en Madrid, que es el 20 de marzo, en la Sala Abad. Estos tres conciertos estaremos 10 personas sobre el escenario. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos el Por Todo Lo Bajo ya de fondo. Es un tema muy identitario, un tema en el que interpelas a tu público, un tema en el que también, pues, creo yo, hablas del proceso de composición de la de tus canciones. O sea, es una mezcla de todo. El por todo lo bajo es que yo estoy aquí encima, pero estoy ahí con vosotros y viceversa, ¿no? Y también es una cuestión de clase. Sí, es un momento como el momento vital en el que igual me siento yo. Bueno, es una canción que la lírica ha salido de... A ver, una canción en la que digo, ¿en qué tiempo, momento vital estoy ahora mismo? Pues esto, lo que salga ahora mismo, ¿no? Entonces sale el momento vital de decir, ostras, pues, ¿quién soy? Soy un músico, pues yo me considero un músico de calle, un working class, un músico, como veo, bueno, pues obrero de la música, por decirlo de alguna manera, y con orgullo, y esto es como un poco eso, pues darle la vuelta a lo que está más de moda hoy en día, que es ir por todo lo alto. Sí. ¿No? O toda la gente, todas las nuevas generaciones, tío, el lujo, la pasta, petarlo, no sé qué, para aquí, para allá, bueno, los grandes festivales, el Palau Sant Jordi, el no sé cuánto, está, pues el esto Within. Es, pues esto, como este disco, que es todo lo contrario, pues el tiempo perdido. Pero pues a ti te da para comer, ¿a que sí? Pues sí. Entonces, vienes de la música, ¿no? O sea, ¿para qué quieres ir por todo lo alto? Bueno, pero sí. Rosalía, es más sí. Feliz. Juancho Scolari, mucho más. Sí, yo no me quejo. Yo mira, no me quejo, y digo, yo, hablando del proceso de composición, estaba yo pensando, digo, claro, Juancho tiene una banda enorme. ¿Cómo se componen las canciones? O sea, ¿qué les presentas tú cuando vas al local de ensayo? O yo, hoy en los tiempos de internet, hace 25 años que son los tiempos de internet y se puede practicar cada uno lo suyo en casa. ¿Cómo se componen estas canciones? ¿Cómo llegan a buen puerto? Pues bueno, excepto la primera canción de este álbum que la trajo el Uriol Uriqueis, que es a nivel instrumental, bueno, la trajo desde el inicio él, lo que es la base instrumental y tal, pueden ser varias maneras, o sea, siempre desde un punto de digitalización de la idea, o sea, en el ordenador puesto, en las guitarras, en lo que sea, y algunas más armadas que otras. Recuerdo, por ejemplo, la de Insumisa, que estaba muy, muy bien armada de toda la instrumentación, la estructura, la base rítmica, y después otras, pues que algunas que igual la base rítmica cojea, que tal. O sea, que tú tienes tu home studio y grabas tus propias maquetas y se las pasas a ellos, sí, con lo que quieres. Sí, sí. Bueno, y después también hacemos el proceso de preproducción. O sea, una cosa es tener algo y otra cosa es, vamos a hacer una preproducción en esto. Igual en alguna canción solo había... No sé, por ejemplo, la de Working Class Song de este álbum era solo una guitarra, una voz y una base muy, muy justa. Y a partir de ahí, pues bueno, un fin de semana en una preproducción, tres canciones. Vamos a hacer un trabajo de estas tres canciones en un sitio diferente que no sea en mi casa, porque si no ya me aburro de lo mismo. Sí, sí. Y tirar también de la Rue de Van, pues para ir construyendo esto. Y luego, bueno... Después de la preproducción, cuando ya tienes una serie de canciones para enseñar al productor, y luego el productor ya mete mano, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, en alguna canción ha cambiado el rítmicamente algo, o fue por ejemplo la de Ni Esclavo Ni Rey, hostia, ¿por qué no lo hacemos de este un poco más soulera? Tal, vale, hostia, pues funciona, no sé qué, vale, bien. Siempre siguiendo un poco la guía de lo que transmitía al productor, que era abrir un poco ese abanico estilístico, partiendo del ska, del reggae, el rocksteady, pero ir a otros lugares, ¿no? Ahora dentro de un momento vamos a ir a otros lugares, pero ahora vamos a escuchar un poco algo un poco más estándar, por todo lo bajo, lo que le queda. Silvia, dale. Entre un lápiz y un aplauso de 10, siempre con el coraje de seguir caminando. Soy de los de abajo, contigo estaré. Reescribirán toda nuestra historia. Nuestra respuesta debe ser seria, muy seria. Y no te tengas que arrepentir. Y si en el futuro van a por ti, juntos todos podemos ser invencibles. Nunca olvides influencias y raíces. Mostrarme que no estoy vacío, que todo mi esfuerzo tuvo un sentido. Mi política es crítica, tomando partido. No entiendo ese odio hacia el vecino. No lo entenderé, nunca lo entenderé. Reescribirán toda nuestra historia. Nuestra respuesta debe ser seria, muy seria. Y no te tengas que arrepentir. Y si en el futuro van a por ti, nada que decir, mucho que callar. ¿Qué decir? Poco que provocar por todo lo bajo. Por todo lo bajo. Llamada en la noche al ritmo que viene y va. Por todo lo bajo. Orgullo de calle, de clase radical. Pues vamos a seguir en Mis Rollos del Rock por todo lo alto, con por todo lo bajo, el Insumisa con un coche en llamas. ¿Quién ha hecho los 8 dibujos? Que lo queríamos decir, guapísimos, ¿eh? Mil Vietnams. Y también decir. Se han encargado del videoclip del Tiempo que Perdió, es otra gente, no. No, y la portada y contraportada también es... ¿Es de ellos? No, son gente diferente. Ah, vale. Marc Sardà es el con la portada... Y de la portada y la contraportada y la ilustración y todo esto. Y Max Enovic, que es el que ha hecho el videoclip de Tiempo que Perdió. Lo tenía por ahí apuntado, sí. Bueno, el Insumisa, que parece una continuación del Tiempo que Perdió. O sea, la relación se estrella. Se oye hasta el frenazo, ¿no? Sí, bueno, es una historia como del instante futuro. Esto porque... Es como, yo me imagino como en estas películas de Mad Max, sí. Del futuro, que estás ahí como viajando. ¿Cómo será el futuro de aquí a 30 años, tal y como vamos a nivel, cómo va el percal? Pues cuidado, ¿no? Entonces, bueno, se titula Insumisa porque es como que al final como que hay, viajas con alguien, no sabes quién es, si es una sombra que se llama Insumisa, que te transforma para luchar contra ese momento de destrucción total en la que estás sumido, creo que es el momento del futuro, ¿no? Por eso acaba con una canción, con una frase diciendo como ¿qué nos depara el futuro? ¿Cuál es mi rol en el futuro? Etcétera, etcétera, ¿no? Súbela, Silvia. Y todo se va a tomar por saco. Por la carretera de competición. La noche me espera en rebelión. Voy a 100 contigo. En esta curva no vamos bien. Voy a 100. Puedo perder el control. Voy a 100 y sigo. En esta curva no vamos bien. Voy a 100. Ya no controlo el motor. En esta ciudad haciendo ruido sin vacilar. Fuerza insumisa, te apoderas de mí. Por las calles de prisa estoy por ti. Voy a 100 contigo. En esta curva no vamos bien. Voy a 100. Puedo perder el control. voy a 100 y sigo. En esta curva no vamos bien, voy a 100 y ya no controlo el motor. Motor, wow. Digo que es un viaje al pasado en lo musicalmente hablando, porque recuerda un poco a tu época con The Club. Sí, este es un poco Scavilli. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí ha tenido influencia el 2025, ¿no? Que retomé, bueno, un resumen de mi carrera y tal, con la parte también de The Club, que es una parte chula. Y bueno, pues este, en este disco pues te autoinfluenciaste. Ahí está, ahí, exactamente. Sirvió de autoinfluencia. Bueno, la clase obrera es lo que somos todos. Hay muchos que olvidan que son de clase obrera. Que... Y que piensan que no son. Se piensa no, que no. Piensan que lo son los de la clase obrera los que les están explotando y los que están acabando con el país. Bueno, tú ves votando a vos, ves. Esto es por un homenaje al que se pega el madrugón cada mañana y al que se tiene que ganar las habichuelas, ¿verdad? Sí, bueno, se titula Working Class Song. La canción Working Class no tiene, bueno, va de esto, pero sobre todo también lo pide desde la perspectiva de que eres más importante de lo que te crees, ¿no? Pensamos que por no salir como... nadie habla de ti, ¿no? Habla un poco de la canción. Eres un tío que va a currar, te levantas a tal hora, no sé cuántos, y nadie, no sales en las portadas de los diarios, pero eres bastante más importante. Sí, claro, es eso que dices. Nadie te va a elogiar. Solo es un día más que se vuelve a repetir una y otra vez. Y bueno, venga, Silvia, ponme el Working Class desde un inicio. Bueno, y déjala así. Es pronto de madrugada, hora para ir a currar. Te asomas a la ventana, sigue la noche en la ciudad. Nadie no lo va a elogiar, tu historia no da pa' escribir. Solo es un día más que se vuelve a repetir. Y ahora son las working class son. ¿Qué horas son? Se viene. ¿Qué horas son? Las working class son. Lo normal, tu vida y lucha en el barrio no dará un gran titular. Nada parece aquí cambiar, no se habla de tu situación. El día que no puedas más, a ver quién apoya tu posición. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Las working class son. Se viene. ¿Qué horas son? Las working class son. Viene ahora, Silvia, esta canción anima, nunca es tarde para hacer cualquier cosa, para empezar a estudiar, para montarte una banda, Nunca es tarde para nada. Para aprender a hacer ganchillo. Para, ¿no?, vivir. Para vivir. Hay que tomárselo como si fuera la última birra, el último ron, ¿no? Sí, y hay sí, que tener siempre sed y hambre. Al minuto como si fuera el último, siempre con hambre, siempre con sed. Las juergas a partir de cierta edad hay que pegárselas, ¿o no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va muy bien para la mente, para la socialización, siempre va muy bien. Y es la manera que tenemos. Bueno, el que no quiera hacer juerga, porque no la haga, pero hay que socializarse un poco. Yo que soy muy introvertido, siempre he sido, y me ha costado socializarme, me esfuerzo a veces. Venga, tú. Venga, una juerguecilla. Hay que salir. Y luego, la resaca da buenas ideas. Ese resopó de la resaca. Sí. O sea, digamos que te centra en algo creativo. Ahí no estoy tan de acuerdo. Yo los lunes. A veces sí. Los lunes a veces son. Son complicados. Pero bueno, si vienes a mi rollo, si escuchas mi rollo el rock, ya está bien. Pero te voy a decir que algunas veces, como el lunes ya esperas que sea complicado, el que se te complica es el martes, ¿eh? Ya, eso porque también. Porque ya vienes con la lección aprendida. A mí lo que no está bien de las resacas es que una cerveza llega a valer 4 euros hoy en día. Ya está, venga. Grito al aire, grito, dale. Silvia, para arriba. La última birra, el último ron, el último baile de esta canción. Deberíamos vivir siempre con hambre, con ganas de dar siempre lo mejor. No podemos saber si mañana es tarde, vivir hoy como en el último sol. Ojalá pudiéramos volver atrás, revivir lo de ayer, pero sabiendo más, mucho más. Los viejos tiempos, aquellos años de crash, sentirnos seguros en lo que vendrá. Lo que vendrá puede venir junto a ti. Te lo digo, aprovecho ahora que estás aquí, junto a mí. Lo bueno es vivir, démosle emoción, como el último baile, el último run. Grito al aire, grito, grito, grito, nunca es tarde. Grito. Bueno, pues hasta aquí casi llega este Mi Rollo es el Rock. Hemos presentado este Radical Park 2, Tiempo Perdido de Juancho Scalari y La Rude Band. Es viernes. Sábado 27 de febrero a partir de las 10 de la noche en Los Submarinos de Reus. Juancho, vamos a poner una canción seria para acabar el Pon Orden, que habla de la puñetera guerra. Sí, después de ver lo que ha pasado, lo que ha pasado durante muchos años en Gaza, etcétera, etcétera, y tantas otras historias, ¿no? De ocupación, de destrucción, de estas cosas que hace el ser humano por dejándose llevar por la economía en sí, porque al final gran parte de la economía es la producción de estas guerras, ¿no? Esta historia. Bueno, pues por orden no lo explica así tan claramente como te lo he explicado yo, pero sí que explica en primera persona la historia de un, podría ser como un aviador o alguien que está bombardeando un territorio, ¿no? Entonces, metiéndote en el personaje de este tío, pues sale la lírica de esta canción. Silvia nos pone una cara de menos uno, tranquilos. ¿Queréis escuchar el por orden entero? Conectaos a iVox, la versión oída del programa, la buena, porque aquí salimos guapísimos, pero lo bueno, o sea, ¿nosotros qué hacemos, Silvia? Radio. Pues ahora la rebobinas y tranquilos, bueno, o dejas lo que le queda, pero yo voy a hacer un edit que voy a poner el por orden entero, en cuanto me calle. Nada, nos vemos, nos escuchamos dentro de 7 días aquí en Mi Rollo es el Rock. Muchas gracias, Juancho, Silvia García, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida, es estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. frente entre los escombros. No me acuerdo de aquel suspense previo a cuando te bombardeé. No me acuerdo de sobrevolar, de hacer de un niño mi presa. No, no me acuerdo de aquel instante. No me acuerdo por qué. Sientes vergüenza. Por eso no olvido y pido justicia ciega sobre aquella brutal fuerza.